coordinados que estamos para entrar justito cuando la canción cambia de ritmo. Seguimos con más de Mañana es Mejor, como hace ya varios miércoles, ya perdí la cuenta, pero son muchos. La gente del colectivo Contra el Gatillo Fácil de aquí de la ciudad de La Plata viene a traer su columna aquí al aire de Radio Nauta, así que aprovechamos para saludar al señor Germán, al señor Santiago, que han llegado alguno más ajustado que otro, porque el clima así también lo amerita. Chicos, buen día. Buenas, ¿cómo va? Buen día, gracias. ¿Todo bajo control? ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo tranqui. Poquito calor. Hace calor. En el estudio tenemos algunos placeres que nos damos ahí de apretar una perillita y que salga un poquito de frío, pero hace calor y para venir por la vereda del sol, ni les cuento. Totalmente. Chicos, ustedes dirán qué tenemos para el día de la fecha. Bueno, para el día de hoy preparamos una entrevista a Claudia, la madre de un pibe asesinado por Gatillo Fácil hace 2 años, el 14 de febrero de 2014. Ismael y Mauri fueron 2 pibes, ¿sí? Ella es la mamá de Mauri, pero fueron 2 pibes asesinados por Cristian Duarte. Y bueno, hace muy poquitos meses... casi que menos de 2 meses, conseguimos la elevación a juicio del caso, después de mucha lucha, de muchos problemas, muchas trabas, como siempre. Y bueno, ayer a la mañana tuvimos la audiencia preliminar. Es un poco, no vamos a entrar en lo técnico judicial, digamos, ¿no? Pero bueno, es una instancia en donde las dos partes se ven, sobre todo los abogados de las dos partes se ven, y un poco planifican cómo va a ser el juicio, que ya tiene fecha de elevación. Fue un momento tenso, difícil, lo vamos a ver en la entrevista, porque estuvo... el policía que asesinó, sí. Lo cual no es algo muy común. La primera vez que lo cruzaban era así. Exactamente. La primera vez que lo tuvo que ver Claudia, además. Entonces, bueno, fue un momento muy duro. Y después le hicimos esta entrevista. Y bueno, y después, al final de las tres partecitas que vamos a un poco mostrar, nos sucedió otro evento relacionado con esto, con un mural que hicimos este sábado. Así que un poco después les comentamos de eso. Pero bueno, ahora Claudia nos va a presentar un poco la historia de Mauri y de Ismael y de cómo se fue, bueno, primero cómo fue el asesinato y toda su historia reciente, cómo fue cambiando. Yo soy Claudia Andrada, la mamá de Mauricio Eduardo Andrada. Lastimado el día 12 de febrero del 2014, termina muriendo el 17 de marzo del 2014. Fue baleado por este señor Cristian Daniel Duarte entre 7:30 y 8:30 de la noche. Bueno, Mauricio venía con Ismael Perusato. Ismael termina falleciendo el mismo día y Mauricio una agonía de 40 días. Mauricio tenía 17 años y 8 meses. Un pibe de barrio, o de villa, como le quieran llamar, porque no somos millonarios, vivíamos en una villita del barrio Alto de San Lorenzo. Y bueno, nada, ese día, no recuerdo bien si venían de un partido de fútbol, o de ver un partido de fútbol por la calle 71 y 23, y bueno, se cruzan este señor Duarte, Cristian, y nada, este señor lo termina matando a los dos, termina matando a la familia de Mauro. Digamos que nos mató en vida porque si vivimos, pero ella no está. Mauri tiene una nena de casi 3 años que quedó sin papá. Yo salí de trabajar y me llegó un mensaje de mi hermana diciéndome que a Mauri lo habían lastimado y que no sabía bien dónde lo habían lastimado y dónde estaba internado. ¿Quién me tendría que haber avisado? No me avisó nada, nunca me avisaron. Entonces cuando yo salgo del trabajo me dirijo al hospital San Juan de Dios, que era lo más cerca que tenía, pero Mauro no estaba ahí. Entonces me fui hasta la comisaría Quinta y ahí yo me entero que Mauricio estaba internado en el hospital Gutiérrez. Entonces me fui hasta el hospital Gutiérrez, donde ahí me explican la situación de mi hijo, que este señor del tiro que le dio le perforó los 2 pulmones, le perforó la médula, y mi hijo estaba en una situación muy crítica, bueno, nada, que no tenía vuelta atrás. No era necesario que me lo dijeran los médicos, era tan solo con verlo, lo que estaba pasando o lo que iba a terminar pasando. Thank you. fuerte ahí el testimonio, ¿no?, que escuchábamos en primera persona y describiendo lo sucedido de modo directo, ¿no es cierto? No hay mucho que agregarle a la descripción que hace de lo sucedido y cómo eran las noticias que se esperaban de que lo que iba a pasar. Sí, totalmente. Rescato un poco también la entereza que tuvo Claudio en este momento, porque bueno, teníamos mucha expectativa en las reuniones previas. Un poco también el trabajo del colectivo es la contención de los familiares. Claro. Es la contención. ¿Sabían que iba a estar presente Duarte? Nunca sabemos. Nunca se sabe. Exactamente. Claro. Eso se define en el momento. No sería especular. La mayoría de las veces, por ejemplo, bueno, en el caso de Sandra, no se presentó. Entonces, no le vimos la cara, digamos. Que igual también es un momento difícil, porque uno quiere ver la cara. Bueno, Claudia después lo va a relatar, pero uno también, imagínense, como madre, como familiar, tiene ganas de decirle muchas cosas a la cara. Sin duda. Por decir poco, sí, digamos, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, son momentos complejos. Y bueno, no entendemos muy bien cuál es el sentido de su presencia ahí, sabiendo que generalmente se ausentan. Mandan un letrado ahí, ¿no? Exactamente, a su abogado para que negocie y ellos no van. Así que bueno, este tuvo ese momento distintivo y sobre todo eso, vamos destacando todo lo que viene siendo su entereza en torno al juicio, que es ahora el segundo audio que vamos a escuchar, se refiere un poco a la lucha del juicio. Mauricio, pasaron unas cuantas cosas y yo siempre digo lo mismo, me pasan cosas cuando yo hablo de él, pero Mauricio cuando estaba tirado en el piso, este señor Duarte le seguía pegando en la cabeza, patada en la cabeza, en la costilla. En su momento llega una ambulancia para llevarlo a Mauricio al hospital y entonces, porque Ismael se había fallecido, le explica el camillero a Duarte que venía a buscar a Mauricio porque Perusato ya había fallecido. Entonces Duarte le ordena al camillero que vaya a llevar primero al fallecido, que mientras que él iba y volvía se terminaba falleciendo a Mauricio. A Mauricio cuando cae detenido lo hacen pasar, o sea, este Duarte lo hace pasar por mayor, porque Mauricio en su momento no tenía su DNI encima, entonces lo hacen pasar por mayor. Y yo me entero cuando yo voy al hospital a ver a mi hijo y mi hijo me dijo esto, que Duarte le estaba pegando en el piso, a Mauricio en la cabeza y parte de las costillas. También Mauricio me dice que lo hacen pasar por mayor, cuando Mauri todavía era menor. Yo vine al juzgado, declaré que mi hijo era menor, me pidieron algunos papeles y donde constara de que Mauricio era menor. Y cuando Mauricio falleció, la defensora, la señora Raquel Poncinibio, me llama y ella me pregunta qué iba a hacer, si dejaba todo como estaba o si quería reclamar, si quería hacer yo la denuncia a Duarte. Entonces yo le dije que sí, que yo quería seguir con esto porque me pareció injusto lo que él le había hecho con mi hijo y también conmigo. Entonces empecé la lucha. No sabía al principio para dónde rajar, a quién acudir, entonces me fui al comité por la memoria y entonces Gabriela, mi comadre, me dice que Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, se quería conectar conmigo y así fue, yo me junté con Sandra y más o menos como que me fue guiando un poco ella, hablándome de todo esto y después fui conociendo organizaciones donde todavía me siguen soportando y me siguen ayudando. Nada, gracias al aguante de ellos y vamos a juicio, vamos a juicio, vamos a juicio. Bien, y ahí lo que escuchamos era el testimonio de Claudia en torno a su lucha previa al juicio y cómo fue todo el proceso, ¿no? Bueno, además de un poco los detalles más escabrosos que tienen que ver, sino cómo ella se reconstituyó, cómo ella, que es una cosa muy importante que pasa en el colectivo, cómo las mismas madres se van constituyendo como sujeto político. Total. Y cómo eso me quedaba pensando en eso también, ¿no? Si no, sin la existencia de este colectivo que de alguna manera es un espacio de contención también, porque hay toda una cuestión de visibilización, hay una cuestión de concepción política, pero de la contención también de mucha cantidad de madres que se cansan de golpear puertas, se cansan de hacer denuncias, y el desgaste es lo que las lleva a quedar realmente agotadas, a haber encontrado esa contención para poder también desde ahí sacar fuerzas para llevar adelante todo lo que viene llevando adelante, más todo lo que se viene de acá en adelante también, ¿no? Después de haber comenzado todo esto. Totalmente. Ese va a ser el tercer, la tercera parte de esta entrevista que ahora vamos a pasar sobre qué viene ahora. Y no sé, nos falta un año y dos meses. Y la verdad que, si bien no es mucho tiempo, no es mucho, pero para mí se puede hacer largo porque es un año y dos meses que puede pasar un montón de cosas. Me puede pasar cosas a mí, puedo no estar yo más, puede que al no estar yo, no nadie siga reclamando nada, y puede ser que él pueda, o sea, no pagarlo a mi hijo. Voy a llegar, yo sé que voy a llegar, pero yo espero que él pague lo que hizo, porque fueron dos homicidios, no uno. Y por más que haya sido uno, él no tiene derecho a sacarle la vida a nadie. Y me provoca mucha angustia, mucho dolor. Es como que el gobierno le da a la policía un libertinaje como para que ellos sigan matando, que sigan destruyendo familias. Y me da mucha bronca, me da mucho dolor saber que él mañana pasado puede provocar lo mismo. Me da mucha bronca que esto no se termina nunca. Y confirma que él sigue con la misma actitud, confirma que a él que no tiene un seguimiento como debería tener, porque si bien a él en su momento le habrán sacado su arma reglamentaria, ¿con qué derecho y por qué tiene otra arma? Es muy angustiante, porque es como que ellos investigan a nosotros, pero no lo investigan a él. Bueno, hoy tuvimos una audiencia previa al juicio donde yo me encontré con este señor cara a cara y no tuve la oportunidad de tener un pequeño diálogo con él porque no me lo permitieron. Donde yo le hubiera hecho un montón de preguntas, solamente 5 minutos me hubiera gustado hablar con él. Pero no pude, sentir mucha angustia, mucho odio, mucha bronca. Fue increíble tenerlo frente a mí y ni siquiera preguntarle por qué, o preguntar qué es lo que él siente. Bueno, hicimos un mural con las organizaciones, pero hicimos un mural el día sábado 19, en 71 y 22, un mural de Mauricio, y el hecho pasó a 2 cuadras de ahí. Sí, y para que sepan que ese señor es un asesino, y que ellos conviven con un asesino en el barrio, y que quizás este señor mañana pasado, si ve a algún vecino y le causa miedo, o si ve a un vecino con visera en una moto, también arranque su pistola y mate a algunos de sus vecinos, porque está estrenado para matar, me parece. Porque creo que nosotros estamos para cuidarnos de la policía, y no para que la policía nos cuide a nosotros. Continuamos y ahí escuchábamos, bueno, toda la última parte y cuestiones que tienen que ver muchísimo con para qué está la policía, se supone, ¿no? Que deja ahí en claro la madre en el último pedacito del testimonio. Y bueno, eso pareciera que va todo bien para el otro lado, ¿no? Va todo a lo contrario, y a ella quien le explica que no es lo contrario, si lo que ha sucedido la marca ya de por vida, ¿no? Y la cantidad de casos que eso se repiten en Provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Totalmente, además hay ciertos casos, ciertas cosas que se repiten en cada caso de gatillo fácil, claro, ¿no? Cómo tenemos que intervenir en el primer momento, cómo es la justicia, la propia policía es la que hace la investigación, ocultando pruebas, sembrando pruebas, entorpeciendo todos los procedimientos que se pidan, digamos, eso siempre está presente, por eso es una lucha muy importante. Para refrescar un dato sobre el caso, me parece que es la contundencia más importante, tiene que ver con esto. Cristian Duarte dice que Ismael y Mauri le arrebataron algo, esto no ha sido probado, y mientras los pibes se iban, por la espalda les tiró 7 balazos. Claro. Por un arrebato, 7 balazos ya en ningún tipo de sentido, aún si hubiera pasado el caso, no tiene justificación. Bueno, esto me parece que revela lo que es este caso. Sí, sin duda. Además también señalar que pues Duarte, o sea, no es digamos parte de las fuerzas, por así decirlo, regulares, sino que hace parte de un grupo también especializado que es el grupo Halcón. Claro. y que, sabe, que sale ahora en las publicidades, sí, dando vuelta, que te sumas como a una película. Sí, sí, es como que te... Para entrar a las favelas, a las villas, a los asentamientos, sí, a las barriadas. Sí, es como el casting para una película, parece que están haciendo el lugar. Y bueno, y eso también pues apoyado con, pues, con todo este imaginario de violencia y la inserción que debe tener, digamos, el Estado en estos espacios, que tiene que ser eso, el más violento, el más agresivo, el más contundente. Bueno, otra cosa que pasó en torno a lo que decía Claudia con respecto al mural, es que días después de que pues vimos, de que hicimos el mural, apareció escrachado totalmente. Donde apareció pintorrajeado con las palabras de chorros fusilados por chorros y el nombre del asesino, Cristian Daniel Duarte, borrado. Pues esto también nos da cuenta de que, bueno, hay también una vigilancia, una observación, sí, constante sobre estos actos de visibilización. Exacto. ¿Dónde está este mural? ¿La ubicación geográfica? Es 22 y 71. 22 y 71. Y pues fuerte, entonces muy fuerte, porque ya así, o sea, ya así los mismos agentes del barrio o el vecinazgo, como a veces yo lo llamo, o sea, está en o sea, con esta actitud, digamos, con esta posición frente a estos hechos, bueno, es también como tener que reforzar esfuerzos para que, bueno, esta problemática, que es sumamente grave, que ya hemos visto que fue un asesinato totalmente impúdico, impune, y que sigue impune, se siga teniendo como presente para que no vuelva a seguir sucediendo. Además, este tipo, este agente, o sea, sigue en servicio, ha sido ascendido en las policías, claro, de Scioli, de Granados, de Casal durante todo este tiempo, y bueno, y es esta misma sostenibilidad del aparato represivo la que hay que seguir visibilizando, señalando, y que estas personas vayan a juicio y sean castigadas por sus crímenes. Y como también no se da en la coyuntura, permite también de alguna manera que un mural de estas características pueda ser censurado de este modo y pueda producirse un contramensaje tan pero tan contundente, avalando en algún punto la violencia institucional o la violencia policial como mecanismo de reacción a tiempo donde esto hacía tiempo que ya no lo veíamos visible, o que decíamos, bueno, esto ya se supone que la batalla cultural, que el encuentro este, la visibilización, nos manejamos, hemos avanzado como sociedad. Bueno, evidentemente había un montón de cosas que todavía no se habían avanzado, sino que más bien estaban solapadas, y de alguna manera la coyuntura permite que un mural de estas características aparezca escrachado del modo en que ha sido escrachado, ¿no? Claro, con respecto por ahí al solapamiento, es que por ahí, o sea, no nos olvidemos que en el anterior gobierno fue uno de los periodos donde hubo también muchísimos, o sea, donde hubo más casos de gatillo, sí, fácil en democracia, y que, bueno, justamente ahora esta liberación de estas ideas reaccionarias y conservaduristas, bueno, permiten que, digamos, se envalentonen, digamos, claro, estos agentes de suma intolerancia y sevicia para, bueno, para hacer este tipo de señalamientos tan explícitos. Sin duda. Sí, ahí eso hay que sumarle, digamos, grupos que siempre estuvieron presentes, pero que esto, en el último tiempo se envalentonan, como es la Juventud de Vanguardia Nacionalista, total, bueno, como son los grupos que operan en Mar del Plata, que son similares, pero amparados por la intendencia y por el poder político, y que están atados a una defensa de la fuerza de seguridad como fuerzas represivas, desatadas, con un carácter racista y clasista muy marcado, sí, ¿no? Entonces, ahí los tenemos presentes, y en esta coyuntura es que toman aire con declaraciones de Macri que hablan de justicia por mano propia, como lo vimos hace un par de meses. Total. Igual que Vidal. Sí, y se encuentra y trasciende incluso el signo político. Desde el Frente para la Victoria también hemos escuchado en estos tiempos que hizo Pichetto y sus declaraciones acerca de los migrantes y la cuestión de la delincuencia o la cuestión del delito, la cuestión del narcotráfico, que avalan justamente todo esto, que dan de alguna manera ese colchón que permite que después alguien agarre un aerosol y escrache un mural de esta alguien o algo, alguien. O alguienes, que también es otra y más preocupante.